Hola. Yeah, yo, Buenos Aires. Eco. Punto de rap. Eco Chamber. Eco Chamber. Eco Chamber. Bienvenidos a la versión dub de el podcast de Encerrados Afuera. Yeah, yo. El dubcast. ¿Cómo andan, che? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Vosotros? Bien, bien. Con, ¿y los miedos? Con mucha data, con mucha info, con muchas ganas, sí, como. Es que ahora se usa la data, ¿viste? Un podcast Big Data. Cada 25 días, mucha info. Va a quedar un poco vieja. Pero se te junta info 25 días. Yo estoy con mucha gata. Tu gata me está acariciando las patas. ¿Tenés la gata entre las patas? Tengo la gata entre las patas. Mirá qué familiar, qué amena que está. ¿Verdad? Viste, no, mentira. Es una gata peluda, cuidado. Tenía una gata peluda entre las patas. Bueno, ¿qué hicieron estos 25 días? ¿Algo útil por la humanidad o estamos siempre? Estamos en comienzos de la primavera, ¿no? Ubiquemos a la gente, contextualicemos. O sea, comienzo de una primavera tramposa, ¿no? Después de un invierno tramposo, exacto. Una primavera que no viene te, comenzando Patrick. No te quejes que no tuviste invierno, ¿eh? Exactamente. Nadie tuvo invierno acá, no hizo frío nunca. Sí, así que hubo un par de días. Yo no tuve frío nunca. Privilegiado. Está muy obligado. Claro, tenés plata para pulobres. No. Pero mirá, tú tenés 5 capas de ropa. Nosotros estamos en remera y vos con 5 capas de ropa. Es que estoy un poco resfriado y estoy a punto de enfermarme. ¿Ves? ¿Viste? Hizo frío. Bueno, pero claro, es cierto. Lo empezó a hacer en la primavera. Ahí está. Bueno, sí, efectivamente comenzó la primavera y con ella vienen todas las cosas juntas, porque se da esta cosa extraña después de un mes medio tranqui. De repente hay un montón de estrenos fuertes, muchas de repente hay muchas series. Cambia la. Bueno, en realidad es eso, también es el calendario norteamericano, ¿no? Terminaron las vacaciones, empiezan las vacaciones de verano para ellos. Sí. Y empiezan todas las series, se lanzan las películas más más fuertes que venían después de la oleada veraniega y etcétera. Entonces, en este mes empieza el tole tole. Y vos que estuviste en Toronto, que ahora nos vas a contar sobre eso. Acabas de llegar hace unos días nomás. Tengo la valija acá todavía. ¿Qué impacto tiene en los estrenos comerciales? ¿O eso pasa por el costado? ¿O no se habla? ¿O no, ni toca el festival? Por ejemplo, el estreno de It, lo que vamos a hablar dentro de un ratito. ¿Llegó a Toronto? ¿Alguien se enteró? No, sí, supongo que la gente se entera claramente, y como sucede en ciudades como Mar del Plata durante el festival, Bafisi durante el festival, digamos en Buenos Aires. Es una burbuja. Y si vos vas al cine, está la película de estreno de la semana anterior. Claro, pero vos dentro por del ahí festival, las distribuidoras no tratan de no, en esa semana no distribuir, claro. no abrir nada muy grande, pero tampoco creo que los detenga, porque el festival es exactamente una burbuja. Público para todos. Sí. ¿Viste cosas lindas? ¿Le tocaste la pierna a algún famoso? Estuve. No, hablé con Andy Serkis. Ah, mira. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un copado. Loco. Andy Serkis, para los que no lo conocen, es alguien a quien conocen, es Gollum. Sí. Y también es César. My precious. César es mi preferido de todas sus criaturas. Bien. Andy Serkis es el actor que le pone la voz y el cuerpo. Y también el rostro, aunque su rostro no se ve, sí, en estas películas que acabamos de decir. ¿Qué más hizo? Porque aparte están hechas con Gollum, 3D. César el planeta de los simios, pero hizo varios más. Tiene un montón, ¿no? Increíble la cantidad de trabajo que tiene Andy Serkis, el hombre que tiene más sopapitas en la cara. Qué increíble que el talento del chabón sea estar lleno de sopapas y cables y hacer gestos. Que después una compu reproduce, sí, con la mascarita de un mono, ponele, o de un, claro, bicho, de un bolita. No, un humanoide llamado Gollum. Pero sí, tiene muchos más papeles. Estaba con su estrenando su película nueva, su primer película como director, de hecho. ¿Y hace algún mostrito también ahí? No, como director. Era buenísimo porque estábamos en un mega complejo que es, no sé, más grande que el Abasto, son 14 salas, 13 salas, una cosa así. Hay un IMAX entre ellas, o sea, salas inmensas y algunas un poquito más chiquitas, pero 14 salas. ¿Todas dedicadas al festival? Todo a full con el festival. Gente yendo y viniendo de acá para allá, un quilombo, no se podía caminar. Y Andy Serkis parado ahí, nadie se daba cuenta que era él. Convengamos que no es una cara demasiado célebre. Es buenísimo. O sea, si bien es conocido, pero bueno, qué sé yo. Pero es muy bueno, ¿no? O sea, el chabón estaba tranquilo porque nadie sabe que es Andy Serkis. Supongo que sí, habría gente y están acostumbrados a ver estrellas, no como nosotros, que somos unos indios, que cuando ves a un conocido decís... Pero es muy loco porque vos sentías que estabas con César cuando lo saludaste. Hablé, por ejemplo, 2 minutos con él y yo le daría la mano peluda, a ver si la tiene tan peluda como Planeta de los Indios. La mano peluda tuya le darías. Sí, yo no tengo muchos pelos como tal. Mira, ¿ves? No, habla muy bien. Vos tenés más pelos que yo. Habla muy bien, se le entiende, no hace monadas. Un copado el chabón, muy gracioso, muy simpático, muy bien, súper agradecido de que la buena onda. Mira. De alguien que lo reconoció. ¿Le dijiste que venga? Le dije que venga, vamos a ver, no creo que este año no creo que venga Andy Serkis. Pero buena onda, ¿eh? Buena onda. ¿Lo viste a Louis que andaba por ahí? Vi la película de Louis, vi la presentación de Louis, la segunda pasada de la película. Vi también hablé con Chloe Sevigny. Ah, mira. Qué lindo eso. Sí, sí. ¿No te sacaste una selfie con Chloe Sevigny? Muy alta, ¿eh? Sí. Muy alta. Bueno, llamativamente alta. Esta semana apareció una nota en Pitchfork, hicieron una canchereada que es simpática, que tanto la hacen. Le hicieron elegir los discos de su vida. Ah, mira vos. Pero en cada 5 años, por ejemplo, un disco a los 5, un disco a los 10, un disco a los 15. Ahorita sí, hasta los 40. Tiene 42, 43. Ella es un poquitito más chica que yo, apenas. Y casi tan alta. Sí, insisto. Hizo una linda selección. Sí, después la comentamos. Bien. Si sí, toda la onda. Chloe Sevigny. Sí. Salí un tiempo yo también, incluso. ¿Saliste con ella? Sí, salí un tiempo. Mira qué bueno. Sí, sí. ¿Y? ¿En la época de Kids? ¿O? Sí, obvio. Ah. Pero terminaron amistosamente. Sí, siempre, siempre. Me parece muy bien. Sí. Y a la que vi en persona, pero no hablé, que pasó al lado y que esta anécdota ya causó gracia en determinados círculos, pero me pareció muy bonito. Estaba haciendo una cola para entrar a ver precisamente... Ah, no, para ver otra película. Estaba una película en la que ella no actuaba. Estaba parado último en una cola de 120 personas, obviamente me quedé afuera. Y de repente pasa Julianne Moore por al lado. Ajá. Qué belleza, por Dios, esa mujer. Es una señora muy linda, sí. Muy linda. Y estaba como... Estaba con un tapado, con un saco largo, negro. Eran las 8 de la noche, no había mucha luz. ¿Te asustó? Y pasó, no, pasó con otra mujer, las dos se bajaron, se habían bajado de una limo ahí a unos metros. Y yo cuando me doy vuelta, me doy cuenta que es ella. Y uy, la puta, Julianne Moore. Ah, bueno. Y me mira en los ojos y pone cara de... No digas que estoy acá. Ah, sí. No sea mucho. Y claro, boludo, había 100 y pico de personas, la mina estaba yendo al cine... O sea, fue como... Fue muy raro, porque la mirada fue... Sí, soy yo. Sí. No buchoneé. Le hice una reverencia, la mina me sonrió reverencia de vuelta. ¿Te sacaste el sombrero imaginario? Me saqué el sombrero imaginario, como con Iggy, con Jim. Y pasó caminando al lado de las 140 personas, que 139 personas y de la cola. Nadie se dio cuenta que era ella. Yo me corrí, digo, bueno... Correrla para hablarle, ya está, listo, claramente, eso fueron 2 segundos, ya está. Se fue, entró, vi cómo dobló y se metió a la sala de cine. O sea, ¿pero tenía que presentar una película? No, iba de espectador a ver una película puntual cuyo nombre no develaré, para que no sepan por dónde van los gustos de esta señora. Pero entró sin hacer cola. No sé. Entró, digamos, la cola estaba afuera del cine, no sé qué habrá pasado adentro. Ah. Pero llegó justo, digamos, en el momento en el que ya estaba la gente adentro de la sala, que eso es lo que suelen hacer. Me di cuenta que, ya unos años atrás, cuando le toqué la entrepierna a Jane Franco, que... ¿Por qué? ¿Para qué? Los tipos entran al cine cuando ya la gente está toda adentro y les guardan 1 o 2 butacas, claro, sí, al fondo, entran, se sientan, miran y se van antes de que empiecen a rodar los títulos. Sí. Y ahí salen y vos no te enteraste que estuvieron. O por ahí se enteran los que están al lado. Pero qué vas a hacer, no te vas a poner a gritar como un boludo. ¡140 personas! ¡Aquí está Julianne Moore! ¿Y viste The Disaster Artist? Vi The Disaster Artist, está muy bien. Mira. ¿Cuántas viste? Vi, no, no tengo el número, no recuerdo, pero vi... ¿Tres por día? Más. Cinco por día. Y 4 o 5 por día. Ah, como en las buenas épocas. Sí, sí, habré visto entre 35 y 45 películas. ¿Cuántas te dormiste? 30, 32. Dormirme, creo que me dormí en una sola. No, no te crees. No, sí. No, pero dormirme así de que... De que no la viste. De que dije, sí, en un momento... No, era... No me acuerdo, la puta madre. Pero me levanté y me fui a la menos de la mitad de la película porque ya era, no, basta, no puedo. O sea, debo haber roncado, ¿viste? Sí, eso era también una noche. No me acuerdo qué película era. Igual no era por la película, era por mí. No, por eso, uno de los festivales, y esto lo hablamos creo que varias veces, uno de los festivales siempre cabecea 5 minutitos, 10, y a veces te pasa esto, ¿no? Bueno, claro, tomás energía. Te entregas claro. Media horita. Sí. Películas buenas que vi. Un listado de películas buenas. Un par, tampoco vamos a hacer una. Tírate 7, 8. No, porque vos tenés que explicarlas todas. Pero. Muy como... buena de Florida, no, Project, pero... la nueva de Sean Baker. Me gustó mucho. Mira. Está muy bien. Con una nenita que protagoniza, que vive junto con una madre recontra punky bardera. Y la nena es. Le va en saga. Viven en un motel al costado de Disney. A la salida de. Del Magic Kingdom. ¿Sigue filmando con el celular o ya? No, está muy bien, muy lindo todo, la verdad. Y William Dafoe la rompe, re linda peli. Seguro va a estar nominada al Oscar y se lo merece. Vi Thriller 3D. Pasaron el videoclip y un documental primero. Mira. De la filmación. La versión 3D del video no está mal, es medio un chiste. Medio pedo, hay, digamos, 3 o 4 escenas que están muy bien aprovechadas el 3D. Después, bueno, obviamente es 3D hecho sobre algo que no era 3D. Sí. Pero estuvo bueno ver eso en una sala, ver a Landis jovencito y a Michael. Y las discusiones, las peleas en juego y qué sé yo, muy, muy... ¿Pero qué tiene que garpe en 3D? ¿Algún primer plano de los zapatos, algo que se te venga encima? Hay alguna situación en la que se te venga encima la imagen, tanto. Sí, pero es que no, por eso, no hay mucho para sacarle. ¿Sabe? Pero sí, qué sé yo, van caminando y los ves que se acercan un poco, sí, está, es como algo simpático. Una buena forma también de ver a Thriller en el cine, ¿no? Sí. Que eso ya... Vi la nueva de John Woo, Manhunt. Yo le perdí el tren a John Woo. Hace mucho que no veo una película de John Woo. Me canso un poquito. Es más una comedia que otra cosa. No, entonces no. Se autocita y autoparodia un poco, con palomas y algunas camaradas. Ah, no, vi en un avión la mitad de una que filmó en China, obviamente. Una así como de super épica, que duraba como 3 horas. Vi la mitad y me dormí en un avión. Porque está filmando allá en China, es chino o taiwanés. Sí, sí, sí, hace sí. Un tiempo que volvió a su país y está filmando ahí. Porque él estuvo una temporada en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que en algún momento era como lo más? Era como uno de los más grosos del mundo. El director del momento, sí. Claro. Y hasta Misión Imposible. Es que lo descubrieron también un poco tarde, porque él ya tenía un montón de películas. Pues, sí. Tenía un montón y de repente era descubrir que había toda una filmografía para ver para atrás. No, y un estilo y un montón de directores que hacían cosas parecidas, porque no es que él inventó ese tipo de cine, sino que es como... Que lo hizo bien. No, fue el que mejor se movió, me parece, para tonguear con Estados Unidos. Y de ahí creo que lo primero que hizo fue Misión Imposible 2. Sí, creo que sí. Sí. Y bueno esta entonces, es una... Es como una humorada, es un poco una vuelta a usar sus tópicos habituales. Está la paloma. Está bien, pero hay momentos, sí, hay paloma, hay cámara lenta. No, pero paloma como gracioso, o sea, claro. Aparecen unas palomas. Contando chistes. Se ríe él, claro, palomas que cuentan chistes. Después vi la nueva de Aaron Sorkin, la primer película que dirige Aaron Sorkin, sí. Con Jessica Chastain, Molly's Game. Sí. Sobre Molly, no me acuerdo del apellido, esta chica que mezclaba el sexo con con las mesas de juego de cartas y qué sé yo, juego clandestino. Está muy bien, es un capo Sorkin, no cabe duda, sí. Y Jessica Chastain la rompe. Después, a ver, otra más, Boom for Real, que es la película nueva de Sarah Driver, la mujer de Jim Jarmusch. Ajá. Que hizo una un documental sobre Basquiat cuando era adolescente. Mirá. Jean-Michel, ¿no? Jean-Michel, sí. Basquiat. Entonces, en realidad, digamos, es la excusa para hablar de la Nueva York de los 80s, fines, sí, de los 70, primeros 80s, con la movida, digamos, New Wave. Nunca con se destacó igual mucho Starla Driver. No, de realización no sé si es genial. Lo que tiene es muy buenas entrevistas, muy buenos personajes. Claro. Y es un, el documental está muy piola por eso, digamos. No es, no es el, no va a pasar a la historia como un elemento cinematográfico. Pero me llamaba la atención porque las películas de Sarah Driver tienen todos los elementos que hace que para uno sean atractivos, que, bueno, todo lo que tiene Jarmusch, ¿no? Tiene mucho blanco y negro, estos, sí, planos medios bien Kurosawa, esta cosa, o Melville, ¿viste? Sí. Esta cosa sostenida, pseudo aburrida, pero con mucha onda. Pero en lo que funciona en Jarmusch, en Sarah Driver se hace solamente monótono y un poco aburrido. Como son películas con mucha onda, lindas de ver, pero que uno le queda como un sabor a nada. Yo las que vi de ella me pasó eso. Pero en principio uno dice, qué bueno, quiero ver una de Sarah Driver, y después, sí, no sé ni qué vi. Yo me acuerdo de haber visto dos o tres cuando las pasaron en el Bafisi. Claro, no sé en qué año. Y con eso me había alcanzado. Claro, ya está. No era que había descubierto una super directora que estaba para seguir la carrera. No digo que esté atención. Mal, pero estaban bien, cosa, pero sí. Es como la cáscara y después es algo medio desabrido. Medio esa impresión. Bueno, este es en realidad lo que tiene es que es un docu sobre un personaje, sí, super con mucha tela para cortar. No sé si explota tanto el personaje, pero es un muy buen trato y relato de ese hervidero cultural que era la Nueva York de pre-Giuliani, digamos. Sí. Está muy bien. Después hay un documental que creo que lo compró Netflix, por lo cual en breve lo van a tener para ver. Se llama Jim and Andy, con una especial mención a, no me acuerdo cómo es el nombre del personaje, maldita sea. Es un documental que agarran, recuperan, el chabón que hizo American Movie, que hizo varios Chris documentales, Smith. Chris Smith. Chris Smith agarró el material que se había grabado en el backstage de la película Man on the Moon, que es la vida de Andy Kaufman, el comediante, que está protagonizado, interpretado por Jim Carrey. ¿Qué pasó? Jim Carrey en el rodaje de esa película dejó de ser Jim Carrey y empezó a canalizar que era Andy Kaufman. Bueno, el chavo está medio chiflado, Jim Carrey. Jim Carrey está retirado, está, sí, está pintando, bueno, pero está en lo un momento. Lo primero que te llama la atención es que es el material de archivo y una entrevista larguísima, sí, a Jim Carrey. Sí. Lo primero que te llama la atención, sobre todo si lo ves en el cine, son los tremendos ojos vacíos de emoción de Jim Carrey. Como que hay un abismo en esos ojos que deben ser seguramente drogas, para mantenerlo un poquito fuera de la depresión. Está, claro, tiene una cosa media como depresiva. Es muy llamativo porque en serio ves esos ojos y decís, este muchacho no está bien, pasándola bien. Sí. No está. No está ahí. Chico no, sí, está. Pero todo lo que dice es tan interesante, es tan brillante, más allá de la pelotudez esta de que él era un canalizador y no era. Era Andy, no era él. Hay un momento en el que está Milo, o sea, en realidad hay dos o tres momentos, pero Milo Forman pidiéndole por favor que quiere hablar con Andy, que quiere hablar con Jim Carrey. Y el otro sigue haciendo de Andy y no sale de personaje, y no salía de personaje cuando iba a la casa. O sea, hubo dos meses en la vida, tres meses, mucho o más, cuatro meses en la vida de Jim Carrey, que dejó de ser Jim Carrey aún en la intimidad de su hogar, para transformarse en un Andy Kaufman y por ende en otro personaje que hacía Andy Kaufman, cuyo nombre en este momento también me estoy olvidando, maldita sea, que es muy llamativo porque era un personaje que también que se hace odiar, que esa era la gracia, digamos, que no era gracioso y qué sé yo, y esa es la gracia, un bigotudo, y acá cada vez que aparece ese personaje todos lo odian. Y el backstage es genial porque sigue la cámara, no sé, se están maquillando y Carrey va y le sube el volumen a la música, a la radio, y están todos agarrándose las orejas, ¿viste? O sea, como y, nada, molesta, interactuando, molestándose, haciendo un dolor de huevos. Es muy interesante el docu, es muy divertido de a ratos, es muy impresionante también ver ver tanta locura en display. Hace unos días apareció un video de él pintando, como un video de un par de minutos, y lo vi bastante desencajado, sí, como me dio un poco de miedo. En esta película, que es muy reciente, la parte, digamos, Talking Head de Jim Carrey, que empieza literalmente cuando se sienta Jim Carrey y dice, bueno, no sé, ¿de qué quiere que te hable? Empieza más o menos ahí y termina cuando dice, bueno, ya está, se terminó. Es claro, una hora entrevista y media, sí, de él hablando, tirando muchos centros, diciendo cosas muy copadas y otras que decís, epa. Muy recomendable esta peli, creo que entra brevemente en Netflix. Vi mucho más, por supuesto, por una cuestión de tiempo y espacio, no les voy a decir. La más célebre, nomás. Pero les puedo decir la de Louis. Sí. Es muy llamativo porque mucha gente dijo que era una screwball comedy. Yo me alejaría un poco de ese concepto, si bien tiene elementos de screwball comedy, comedia de enredos, digamos, sí, por falta de un mejor nombre. En realidad, cuando yo la veía, había leído eso, ¿no? Que era una screwball comedy. Cuando la veía, yo decía, esto es mucho más crudo, es otra cosa. Y Louis, que la presentó en vivo, la gente aplaudiendo de pie, el fanatismo, la vi en una sala de mil butacas. No había lugar para una sola persona más. Me senté en la primer fila porque era el único lugar en el que me podía sentar. Y eso que no llegué último. Y tuviste muñeco ahí al toque. Todo el mundo de pie, aplaudiendo, enloquecidos, cagándose de risa, obviamente, porque igual ya forzando un poco la risa con la peli, que es muy graciosa, que está muy bien. Es una peli en blanco y negro. Él es un productor hollywoodense que está ahí entre proyectos. O era escritor, ya no me acuerdo, qué desastre. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Sí, I Love You Daddy. Ah, cierto. Y la hija es Chloe Grace Moretz, que es una chica caprichosa, hija de padre con guita, y que le baila al ritmo de la nena. La nena ya es una mujer con opinión y hipersexuada, y se tiene que bancar eso, ¿no? Está muy bien la peli, y claro, cuando la veía pensaba esto, que era algo más, no era una screwball, era algo más. Y él empezó a hablar, por suerte, del código Hays y cómo él siempre quiso hacer una película pre-código Hays, que era el código, claro. Hays es el código en Estados Unidos, hubo un momento fuerte de censura, allá por el año 30-40, ¿no? Por los 30-40, sí. Más bien más 40, porque las películas ya tenían temas de incesto, ya se estaban tocando un montón de temas que provocaban demasiado el público, entonces se pusieron recontra la gorra. Puritanos. Y empezaron a hacer este código Hays, que era para, si querés estrenar tu película, tenés que seguir determinadas Y para que se den una reglas. Idea, era, por ejemplo, los matrimonios no dormían en cama juntos, dormían en cama separada. Claro. Ese tipo de cosas tenían las películas en la década de 40. Claro. O sea, a partir del código Hays. Sí, sí, sí. Claro. Antes del código Hays era un vivo a la pepa. Literal, no, tampoco, inclusive. Tampoco. No, bueno, pero digo, las películas tenían como una cosa mucho más extrema en cuanto también a las estructuras, a los mensajes que se daban, sí, a cómo por ahí se iban al carajo con determinadas líneas argumentales y qué sé yo, el carajo entre comillas, porque en otra época, sí, no, pero por supuesto era claro, pero era mucho más transgresor. Y de hecho por eso nace el código Hays, que es Hays uno de los tipos más odiables de la historia del cine norteamericano, porque empezó a censurar estas cosas, de decir, bueno, estas son las cosas que están bien hacer, y a partir de ahí como todas bajadas que hablaran tipo en favor de la familia, claro, como toda la industria empezó a girar alrededor y del de casamiento, eso, ¿no? Y si de querés, esa, claro, sí. Si querés que tu película se estrene, tenés que manejarte dentro de estos parámetros. Te salís, hay una teta, no entrás. Claro. Y ese tipo de cosas que hacían que quedaran. Igual teta no había de ninguna manera, pero. Sí, había, pero bueno. Pero sí, sugerencias, qué sé yo. Bueno. Pero claro, eso. Nada, cambió. Digo una teta porque era el extremo. Pero bueno, lo que hizo fue una. Pero no, así, no, el código Hays no permitía diálogos como, por ejemplo, ¿tenés una banana en el bolsillo o estás contento de verme? Claro. Ese tipo de películas, que, de diálogos que tienen algunas películas de esa época. Zarpados, ¿no? Sí. Subido de tono. Sí. Diálogos verdes, cuando ni siquiera había cine color. Bueno, está muy bien la película de Louis. Desgraciadamente va a pasar un tiempo hasta que la veamos los mortales de nuevo. Estuvo muy bien el festival, una fiesta como siempre. Hay un montón de cosas para bardearle al festival de Cannes, me parece que igual, de Cannes, de Toronto, me parece que igual son muy feroces los críticos cuando le cachetean el festival, porque me parece que no entienden cuál es la esencia de Toronto. Le exigen ser otro festival, los críticos, la gente que escribe y qué sé yo, los opinólogos del cine, y me parece que pierden la esencia del festival, que no la comparto quizá, pero que sí la veo muy claramente. Es un festival que está ajustado a la dinámica de la ciudad. Y esto quiere decir que cada etnia, cada nacionalidad, digamos, va a tener películas de ese país o que representan la región. Entonces, es imposible que no programen lo que para muchos críticos son películas de relleno, que son, no sé, la película de Estambul, de no sé qué, la película de Costa Rica, de la película, o sea, películas que por ahí no son ni atractivas para el gran público, ni son hits, ni son películas que tengan, en muchos casos de ellos, grandes riesgos artísticos. Pero son películas promedio. ¿Le piden hits? No, pero lo que le piden es que sea, que ajusten la programación y que sean mejores películas, porque tienen unas 300 películas, no sé. Este año redujeron, porque el año pasado los bardearon mal por la cantidad de películas que había. Este año redujeron, para mí de manera bastante chota, pero redujeron bastante en un 20% la programación. Es una tendencia entonces. Es una tendencia, y pelotudos que creen que eso. Hay muchos pelotudos, sí, sí, que creen que con eso haces mejor un festival. Sí, sí. ¿Y hace cuántos años que vas al Festival de Toronto? Este fue mi quinto año. Pero eso, a eso voy. Año tras año, a mí siempre me llamó mucho la atención cómo vas a ver la de John Woo, por ejemplo. Fui, sí, a ver la de John Woo, y en la sala era una función de público. O sea, había público y algún otro que podía ser de la industria, ponele, como yo, colado. Y el 85% de la sala eran asiáticos. Sí. O sea, pasa mucho eso. Me tocó ir a ver una película de Cuba hace unos 3 años, en una sala de 400, 500 personas. Todos cubanos. No, las preguntas y respuestas las hicieron en castellano. O sea, a ese punto. O sea, claro. La programadora dijo: ¿alguien necesita que le traduzcamos al inglés? No. Todos los que estaban ahí éramos latinos. Mira. Todos los que estábamos ahí éramos, sí, latinos, sí, o hablaban el idioma. Y eso es muy llamativo, no pasa en otro lugar. Me parece que solo pasa en Toronto, porque así es la ciudad, esa es la estructura. Es una ciudad a la Nueva York, donde vos pasás el barrio chino y llegás al barrio turco, y del barrio turco te vas al barrio latino y qué sé yo. O sea, eso está muy metido en la ciudad, la forma en que se mueve y la dinámica. No. Y hay muchas nacionalidades repartidas. A la hora de elegir las películas, hay como una cosa identitaria de la nacionalidad de la gente yendo a ver las películas de su país, de su nacionalidad, no sé, o de su etnia, o de su... Este año, como ha sido, pero históricamente en Toronto hay una selección muy grande de películas canadienses, como, sí, bueno, muchas, sí, todos los años, como una sección, sí, aparte de películas canadienses. Sí, estrenan mucho cine canadiense. Este año no fue tan grande como el año pasado, también hubo diferencias, hubo reducción ahí. Pero también te pasa eso, que vas a ver las películas canadienses y hay películas canadienses que están bien. Sí, claro, como en todos lados. Pero hay muchas que son pelis muy chiquititas y qué sé yo, que decís, bueno, ¿y esto? No tiene mucha relación esa película con la de Aaron Sorkin, o no sé, Bjorn, ¿cómo es la de esta? De la, ni me McEnroe. Digas, no me digas, porque me la perdí, la sacaron, bueno, del cine hoy. Ah, ¿no está más? No sé, al cine que yo voy. Al cine del barrio, no está más en el cine del barrio. ¿Qué duró? ¿Una, bueno, semana? Por ahí, no, por ahí en mi barrio, nada, está entonces. Puta madre, tenía muchas ganas de verla. Bueno, pero esa peli se estrenó en Toronto y era el mega hit. Digamos. Estamos hablando de Bjork McEnroe. Fue, ¿no? Claro, fue de hecho la película que abrió el festival, si, serio, no me equivoco. Es una película chica dentro del mainstream, digamos. Bueno, pero es una peli mainstream. Sí, sí, pero es chica. Acá y no, todo, no la vi ver nadie, creo. Qué lástima. Tengo muchas ganas de verla. Bueno, la voy a rastrear, a ver en qué salas están. Y nos contás la próxima. Pero bueno, ¿no la vas a ver? Yo. No, no la vi, no me ¿No te interesa? No, interesa. Ah, pero este está. Estás perdiendo algo muy importante. Puede ser que me esté perdiendo algo, sí, importante, y está bueno. La historia tras esa película es muy buena. El partido de tenis. Sí, no, seguro. Pero bueno, te tiene que gustar un poco el tema. Sí. Fundamentalmente. Sí. Bueno, yo vi estrenos. Bueno, le doy un cierre. Dale, poner un moño. Si alguna vez quieren ir al festival los de moños cine, de Pablo, viste que se empieza a hacer y es como cuando uno está apurado y se queda atrás la zapatilla, quédate y se les, no se la termina de atar nunca. Bueno, eso no sirve. Y ahora, termina haciéndole un doble nudo. Pero me lo están haciendo ustedes. Dale. Yo iba a ser conciso. Si quieren ir alguna vez al festival de cine de Toronto, sí, háganlo. Es una experiencia muy interesante. Vale, como la si pena fuera vivir tan fácil. No, bueno, quizá la vida te lleva para Toronto en el mes de septiembre. No dejes de... No puedo ir al Bafisi, boludo, me ir al de Toronto. Bueno, en Toronto vas a tener más tiempo si vas. No tenés que trabajar, por lo menos. A menos que vayas a trabajar. Ah. Bueno, decías que tenías estrenos. Vi algunos estrenos para estar un poco actualizado, digo, ¿no? Porque si no estamos siempre afuera de todo, Paul. Si hacemos sí, como pero vos... Pablo habló de las películas del futuro. Yo hablé de hiperestreno, bro. De esto vamos a estar hablando el año que viene. Las películas del futuro, tenés razón. El año que viene vamos a decir, se acaba de estrenar la de... La de Louis. La de Louis, sí, ojalá. Y vos te la vas a haber olvidado para esa época. Sí, bueno, ustedes la verán y la discutiremos. Bueno, nos toca hablar de It, que es la gran sensación... No seas payaso. ...del momento. Me llama la atención la respuesta que tuvo en todo el mundo It. Porque en Estados Unidos es como la película que más recaudó de no sé esas cosas sabes vos. Contá. No sé, pero es una la película de yo género tampoco, más... Sí, más exitosa de la historia. Sí, una de esas. Y acá en Argentina la está rompiendo mal también. Yo no pensé que iba a pegar tanto. No sabía tampoco que It... Yo creo que es más por la novela por Stephen King que por la miniserie que vimos todos en los 80. Porque esa era una película muy... Yo creo que porque es una película de terror. Pero esto se despegó bastante de lo que suele ser... Claramente, pero es una película de terror con mucha inflación, que por ahí es buena, digamos, y positiva, y... Hay un componente tilingo en la película, que no me parece mal, pero me parece que influye, que es lo de el argentino exitoso en el exterior. Me parece que eso influye en la película. Sí, que estuvo acá Andy Muschietti, un tipo que me parece muy interesante. A mí la película anterior me encanta. Casi todo el mundo la odia y a mí me encanta. A mí me gusta mucho. Mamá, es un poco, tiene mamá. Tiene una cosita medio fallida en la estructura, sí, y qué sé yo, no me pero está muy bien. Nada. Me parece un final muy arriba. Sí. Y en realidad a mí lo que más me gusta de Muschietti, digo, solo habiendo visto Mamá porque no vi It. Me gusta mucho su corto, Mamá, que es el que le digo. No lo vi yo. Es brillante. Es brillante, es otra cosa, no es otra cosa, es un poco lo mismo, ¿no? Recomiendo, véanlo, está en Vimeo, traten de ver, creo que en Vimeo está en mejor calidad. Mamá, Andy Muschietti, busquen ese corto porque es increíble, véanlo con luz apagada, volumen alto o auriculares. Sí. Bueno, It es, por supuesto, la adaptación del libro de Stephen King, que no leí, pero también me parece que había un atractivo... El mejor libro de Stephen King. Mira, había un atractivo también que tenía que ver, o por lo menos en mi caso, cómo o qué relación tenía con la película que vimos todos, que alquilábamos en doble VHS en los 80. Que no era una película, era una... Era una miniserie. En realidad no era como un telefilm. Era un telefilm dividido en dos, digamos, sí. Pero duraba más de 3 horas. Eran dos partes, por eso. Dos partes. It... La versión de Andy o Andrés Muschietti. Es la primera parte de esa. O sea, sería el primer cassette. Ajá. Porque es la historia. Esto ya lo sabe todo el mundo, pero. Es como 500 páginas del libro. Debe ser, claro, es un libro grande, ¿no? Son 900 y pico, si no me equivoco. Y sí, se desarrollan dos tiempos. Dos tiempos. Una en el libro, supongo que será igual que la película que conocimos en los 80, que era. Había una parte que era en los 50 o 60, la etapa de los niños. La adolescencia, la niñez. La niñez. El paso ahí, la preadolescencia. Fines de los 80. 90, fines de los 80, volvía el payaso a la ciudad, al pueblo donde eran todos los 7, 8 amigos, y tenían que volver porque habían prometido en su momento, cuando habían matado supuestamente, se habían deshecho del payaso, habían prometido que si aparecía de vuelta tenían que volver, sea cuando sea, todos habían hecho esa promesa, entonces aparece 20, 30 años después, 40 años después, y de adultos vuelven. 25, creo. No sé, sí, o 25. Creo que son 25. A los 40 años de cada uno, más o menos, vuelven y a enfrentarse. Decía, la primera etapa era 50-60, no me acuerdo en qué época estaba. Acá esos son los 80. La nueva versión, que es un riesgo porque uno ya imagina esta relectura, la cuestión nostálgica de los 80, que es el karma que nos tocó con Stranger Things, digamos, y uno ya, sí. Y de hecho uno de los chicos es uno de los actores de Stranger Things, sí, pobrecito, y lo meten ahí. Entonces ya uno iba como con esa predisposición de otra vez en la vuelta nostalgiosa. Y después de grande es la parte que no vemos, que va a ser el capítulo 2, que no sé si lo hará Muschietti o no, que creo es lo que no sí, tenemos. Creo que sí. Tengo que decir, a mí me sorprende la algarabía que hay alrededor de la película. A mí me parece una película que está bien. Digo, la verdad que está bien. Yo esto ya lo dije varias veces, a mí me asusta mucho la película de terror, no me puedo ver debajo de los volúmenes, es un cagón. It no me asustó. Es una película de terror, que la original, la de los 80, era tremenda, el payaso era tremendo, yo no lo podía ver. Pero por tu edad. ¿Eh? ¿Por tu edad? No, pues yo veo Fantini y me asusto, digo, por otras cosas, ¿no? Pero me asusto. Y acá no, me parece que el payaso, si bien no está mal, no tiene ese... la cosa perversa, es un payaso diabólico. El Elite de Tim Curry era un payaso perverso. Pero una vez más, por tu recuerdo, hay que volver a ver. No, yo la volví a ver, aquella. Y funciona, vieja. Sí. Tampoco me parece una gran película. Es una mierda. Bro. Pero claro. Es muy mala. Bueno. Es muy mala, es absolutamente poco fiel. Es, digo, yo eso odié, no lo sé. No, yo lo de la fidelidad con el libro, ahí me matás porque no tengo ni idea. Lo odié feo. Bueno, a Stephen King no le gusta esa versión, no, y le gusta mucho esta. Es muy mala. Que no es muy distinta a la otra, la verdad. A mí me parece que una película que está bien, tiene este problema, que son un montón de personajes, cada uno con un trauma, un conflicto, que eso no es un problema. No. El libro es genial. No, es un problema a la hora, porque el relato un poco se te empantana con tantos conflictos, sí. Tanto trauma, tanto personaje, es complicado de llevar. Sale airoso igual, me parece que está bien la película en ese sentido. Es que en un momento se estaba pensando hacer, estaban como una ahí. Una serie. Claro, y hacer sí. Una miniserie de 8 episodios, para mí, para una mí cosa era... así, que por ahí hubiese sido más justiciero. Lo que tiene, ¿no?, a favor también es que no le vi, y lo busqué yo de malicioso choto que soy. El gesto nostálgico y los 80 lo tiene poco, no se regodea con eso la película, eso está bueno. De hecho yo hasta quería un gesto nostálgico o un guiño, en realidad, que hubiera estado bueno a todo esto para que tenga sentido mi deseo. ¿Tim Curry está muerto o está vivo? Creo que está vivo. Bueno, hay un momento, solo spoileo este momento, a uno de los chicos le tiene miedo a los payasos, ¿no? Justamente. Y hay un momento en que entra a un cuarto, en una casa así abandonada, y está todo lleno de payasos de toda forma. No era ideal para meterlo a Tim Curry ahí, metido entre los 120 payasos que aparece, un guiño. Era ideal, pero bueno, se la perdieron. No sé, si ahí pensé, ¿estará vivo o no este muchacho? Bueno. Sí, si no, poner un... no sé, versión digitalizada, o el cuadro de alguien parecido, el sí. Original, digo, bueno, no está, digo, no me parece que esté mal la película, pero no entiendo me parece una película que está bien, es entretenida, está logrado la cuestión de la amistad, el costado cuenta conmigo de la película. Es una película solo que se deja ver, que está bien, que es bueno, pero es no bueno, flashe ni un momento, perdón, es bueno que hagas la referencia Cuenta conmigo, porque Cuenta conmigo es un, está basado también en una novela de Stephen King. Claro, obvio, es sí. Un cuento largo, sí. Un cuento largo de Body. El cuerpo, o sea, el cuerpo se llama, creo que es de Las Cuatro Estaciones, el libro Las Cuatro Estaciones. Bueno, es mi película preferida de todas las adaptaciones, sí, de me parece que es una de las mejores adaptaciones, lejos. Bueno, esta tiene ese ojalá la de Muschietti esté en esa lista. Sobre todo en un momento terrible que está viviendo King, de adaptaciones de mierda. Todavía no vi La Torre Oscura, desgraciadamente. Hay una serie. Hay una serie de Mr. Mercedes. No saben lo mala que es. Está Mr. Mercedes también. Vi el piloto. Vi los pilotos de las dos. Es imposible seguir viendo después del piloto. Sí. Mr. Mercedes está un poquito mejor, pero The Mist es una payasada. Sobre todo teniendo en cuenta que el libro, que también es un cuento largo. La niebla, que no tiene relación con La niebla de John Carpenter. Sí. Es una payasada, pero literal. Pero literal, sí. Yo quería decir que el libro It es increíble, y instar a la gente, instarte a vos, no, ni a que lean ese libro. Mira esta, sí, pila, sí, sí, mira esta, sí. Pila de libros que tengo acá pendiente. Pero te aseguro que te va a gustar más este It que cualquiera de esos libros. No puedo leer una novela, Paul. ¿Qué pasa con Stephen King? Es una persona que ha cambiado mucho en cuanto a... no cambió su capacidad de producción, sí cambió alguna cosa de tono en algún momento, digamos, sus libros nuevos, por ahí no están mal, por ahí hay cosas que están muy buenas. claramente sabe escribir muy bien, tiene una fuerza increíble a la hora de definir personajes, de poner situaciones y qué sé yo, y escribe como los dioses, el hijo de su madre. Realmente lo hace, hay momentos brillantes, sobre todo porque es muy llevadera su prosa. Hay un libro que quiero recomendar, que lo tengo ahí, a ver si llego. ¿Cuando escribo? Ese, cuando escribo es, o cómo escribir bien. Mientras escribo. Mientras escribo. Bueno, lo compré hace unos años y me pareció brillante. Un libro corto que es él cuenta su historia, cómo empezó a escribir, tira algunos tips y siempre es como muy simpático. ¿Quién es un rey, realmente? No sé si leí Carrie alguna vez. Digo, sus libros son muy buenos, pero independientemente de eso, les recomiendo mucho, mucho It, sobre todo a los que les gustó esto, sobre todo a los que nunca lo leyeron. Ahí está, ahí lo tenés. ¿Cómo se llama? Mientras escribo. Tenías razón vos. Está muy lindo. Les recomiendo, insisto, mucho Twin Peaks. Sí, también. Les recomiendo mucho It, el libro de Stephen King. No le saco nada de ese libro. Me parece brillante, me parece emocionante y está muy bien. Y te da mucho miedo, bro. Te da mucho miedo. Bueno, la película. Porque, la perdón, verdad. ¿Cuál es el foco? Lo del payaso es anecdótico. En realidad, It, el monstruo, tiene la capacidad de transformarse en tu peor miedo. Sí. Y eso me parece que es genial. Es el que te atacas, digamos, cuando el enemigo es el miedo. Bueno, esa, y por ende sos vos, ¿no? Claro. Tus propios miedos reflejados, tus miedos llevados a la realidad, digamos. El libro es brillante, se los recomiendo muchísimo. No vi la película, vos la recomendás como algo que está bien. No la recomiendo como... Con entusiasmo. Con entusiasmo, digo. Es una película que está, para mí, 6 puntos, digamos. Qué sé yo, está bien. Pero me sorprende un poco lo que se armó alrededor. Creo que tiene que ver con la visita de Muschietti a sus pagos y que está todo el mundo ahí alrededor. Sí, también hace mucho que no hay una película mainstream de terror. No, pero ¿cómo fuerza? No, pero hay mucho, hay muy seguido y mil veces mejores. El Conjuro, Insidious, son todas mejores que estas. Bueno, pero esta, por ejemplo, es la única película de terror que en los últimos años logró meter un afiche gigante en la esquina de mi casa. Bueno, pero por eso. En la esquina de mi casa pasan todas las películas de superhéroes. Me entero de todos los superhéroes que llegan al cine en Argentina porque los ponen en la esquina de mi casa, que son un paredón gigante. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero The Witch es mil veces mejor que esto. Sí, pero ese es el tema. Y si no soy de los entusiastas de The Witch, que dice, ¿cómo? A mí me gusta The Witch. Yo soy muy entusiasta. Me parece que tiene una pompa arty alrededor, medio de... No, pero si ves la película despojada... No tiene. Tiene una pretensión arty. Yo la vi en un festival. A mí me gusta mucho. En un festival muy bueno que hacen en Ushuaia. Se llama Terrorífica. Sí, lo tengo. Nunca me invitaron a Cuba. Ahí lo vi despojada de cualquier considerando, porque era una sala con espectadores sin, digamos, sí, que ni siquiera sabían cómo se llamaba bien la película. Pero. ¡La bruja! No, a mí pero, me gusta mucho. No, sí, una vez que empezó se enteraron. Pero. Me gusta mucho, me parece que. Es una gran película. Sí, pero. No es lo que dicen que es. No sé qué dicen que es. Es una gran película. No, como que. O sea. No sé, bueno, no importa. Pero lo que digo es. Hay también muchas ganas. Yo creo que estoy con Jota. Me parece que hay muchas ganas de. Ver algo de terror que te parta en la cabeza. Bueno, esto sea, no es. It quizá no lo es. Para mí no lo es. Pero bueno, por otro lado, pero también está, y ahí te doy la mano a vos, el exitismo, ¿no? Lo hizo en Argentina. Para mí hay mucho de eso. Pero vuelvo a lo mismo. El cine de terror, para mí, hace unos años está en un gran momento. Si bien las películas pueden ser fallidas, muchas, pero uno encuentra buenos exponentes de cine de terror. ¿Por qué me puedes sacar a vos que te dedicas a eso? Justamente. Sí, sí, sí. Hay buenas películas todos los años de terror, sí, interesantes, o que prometen y después se quedan a medio camino, pero... Sí, hay. No sé, la primera mitad de The Void es muy buena, después se desbarranca. ¿Pero esa primera mitad no te gustó? Más o menos. No te gustó, bueno. No está mal, pero The Void no me parece una... No fue un buen ejemplo. No, bueno, de Babadook, It Follows, que es una genialidad, pero digo, son un ejemplo dos por año, fuertes. Fuertes, pero después hay un montón que son interesantes. Sí, sí, sí. Las primeras dos, sobre todo la segunda, de Purge, La Purga, película. La segunda es una película más, la primera, más hija de puta que vi en mucho tiempo. Pero no es de terror. ¿Qué no va a ser de terror? Te cagaste. Bueno, ¿viste? Yo me asusto con eso y no con It. Sí. No, esa es tremenda. Sí, me parece que es un buen momento. También, por otro lado, me parece que es un maldito momento porque hay mucha sobreproducción de porquería. Mucha, sí, es difícil de encontrar, pero... Y no es como en los 80s donde también se producía mucho, pero por lo menos había alguna cosita. Sí. Ahora es como repetir el cliché del cliché del cliché del cliché. Y no sé, le va bien a la película de bruja, vamos a hacer película de bruja. Le va bien a la de posesiones, vamos a hacer posesiones. ¿Querés que hablemos de superhéroes? Le va bien. No. No es un fenómeno estanco. Claramente es lo que pasa en el cine hoy. Claro. Pero la diferencia es que es más barato hacer una de terror que una de superhéroes. Y que con una buena campaña, una película más o menos, tiene un nivel de exposición mucho más fuerte. Entonces, con superhéroes y hacer una película más o menos te va a ir para el culo, como pasa con muchas, porque también hay películas están pifiando con las series de superhéroes, ¿no? Parece que están llenos. Yo no soy adepto a ninguna, ni siquiera a Daredevil, que está bien, que tiene grandes momentos, está Defender, todo eso, que parece que es un moplo. Bueno, pero sabes que a mí, perdón, pero me pone un poco contento que pase eso. Tipo, viste, aguantá. No muestres que es todo negocio, dale. Y pero es que es eso. En algún momento, Hollywood, la industria, las series, el conglomerado serial. La sobreproducción. No, es que es pan para hoy. Sí. Hoy sacamos todo lo que podemos. ¿Qué más? Superhéroes, hagamos todos los superhéroes. Entonces hacemos la serie de Canario Negro. Por eso. Y pero ya hace años que vienen así. Por eso. Ya sé. Pero. Digo, llega un punto en el que de repente te aparece una como cosa, ¿cómo se llama? La puta madre. ¿Cómo estamos? Legión. Como Legión. ¿Qué es Legión? ¿Cómo te casé al vuelo? Sí. Ah, no la vi, no la vi. Absoluta, que es brillante. El creador de Fargo, la serie. No hablemos. Sí, sos un boludo que no viste esa, pero eso es algo absolutamente distinto. Entonces decís, bueno, ok, esto no es una más de superhéroes. Sí, bueno. Es otra cosa, puede tener cosas fallidas, puede tener, pero digo, como búsqueda es absolutamente original, interesante, inteligente, etcétera. No es. Y además, ¿qué pasa con las series estas? Ese era Batman. ¿Qué pasa con las series estas? Que en realidad termina pasando que ni siquiera tienen mucha acción. Cuando ves. Mejor, boludo. No vi. Yo me aburro mucho, pero ves, no sé, Agentes de S.H.I.E.L.D., ves Jessica Jones, ves Luke Cage. Ves todas estas series y son todos como. Es como una serie policial donde hay un despliegue del superpoder de 3 segundos en un episodio de 45 minutos. Hay 30 segundos de superhéroe. El resto es como un caso policial. No sé en qué estado está, pero que a mí me había interesado, la empecé a ver y después, bueno, por cuestiones de tiempo la abandoné. Es Gotham. A mí me había gustado Gotham cuando vi dos capítulos y dije. Esto me interesa. No sé, terminó, seguramente no es muy exitosa, quizás ya la hayan dado de baja, no lo sé. No, pero se sigue produciendo, sí. Esa me pintaba simpática. Sí, hasta dentro ya del mundillo. Ya hay gente que empezó a hacerse conocida ahí, que están. Ah, sí. Ya hay spin-off. Viene de la serie, viene de Gotham. Mira. Ya venden muñequitos. Ah, entonces. Sí, va tipo bien. Selina Kyle, que es. O sea, en la quinta temporada despega, digamos. Gatúbela, la versión de Gotham, por ejemplo, tiene su propio Funko. Mira. Bueno. No sé si quieren seguir hablando de series o vamos a. Yo vi Sama, ¿viste? A ver, no me digas que te vas al otro extremo y vas a hablar de Sama ahora. Un toque, me parece que es importante. Se estrenó hoy. Hoy mismo que estamos grabando. En el momento que grabamos. Sí. Debo decir, le tengo mucho, mucho cariño a Lucrecia Martel, me parece una mina muy despierta, una mujer con ideas muy claras, con mucho talento, además está claro todo eso, pero lo aclaro porque la verdad que medio me pudrió, estuvo en todos lados, ¿verdad? Salió de gira mágica y misteriosa, sí. Lo entrevistaron hasta en podcast hermanos. Sí. Pero sabes que es increíble, yo leí muchas de las cosas que salieron. Y siempre dice algo interesante, hasta brillante, en distintos lugares y no se repite. No, es increíble, es una mina inteligente. Me sorprende mucho. Sí, no, a mí no, porque es una mina inteligente. Ahora, medio que saturó los medios. Bueno, pero eso no es culpa de Sama. Está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Y ojalá aprendieran de esto los directores, los actores y qué sé yo, que apoyar tu obra también, es necesario. También te digo, es necesario sobre todo en una película como esta. Es una película extrema, es increíble, pero si venimos de una cuestión muy reciente que la tocamos en el podcast anterior, y no voy a volver a referirme a eso porque decidí no volverme a enojar con el público. Digo, hablamos de lo que pasó con La Cordillera, donde sí, la gente salía diciendo que era una, no se entendía, que no, que era aburrida. Si venimos de eso, no quiero ni imaginarme si el espectador desprevenido entra a ver una película como Sama. Es una película experimental al lado del otro. Es una propuesta extrema a niveles narrativos, donde vendría muy bien si alguien leyó el libro, que ya de por sí también es una propuesta extrema. Ese libro de Benedetto, que no es parecido ni a Los Suicidas, ni a... bueno, algunos de sus cuentos sí, pero es un estilo que probó ahí, que no tiene nada que ver con lo que él venía escribiendo. Y la película tiene... yo la vi dos veces. La primera vez, la primera hora me dejó helado. La verdad que entendí poco y nada de lo que estaba mirando. El tono que tenía así, pseudo monocorde, me aplastó. Me dejó un toque afuera. Dije, ¿qué carajo estoy viendo? Y después despegó y enloquecí. La vi una segunda vez en muchas mejores condiciones que lo que la vi la primera. Y es una cosa... me gustó, de hecho, más la primera parte que la segunda. Entendí todo. Entendí algunas cosas que no había entendido la primera, porque igual que la novela está dividida en diferentes tiempos, y esas marcas están dadas no solo por el aspecto de Don Diego de Sama, que es el personaje, sino porque hay tres gobernadores distintos, que yo no me había dado cuenta en la primera parte, para tener una idea en qué condiciones las vi a nivel de imagen y de sonido, sobre todo. Pero bueno, por cuestiones de laburo tenía que verla rápido y así me la mostraron. La segunda vez la vi de manera impecable y fue... y es increíble la película, pero es increíble que alguien se anime a hacer algo así. Llega a lugares muy raros y creo que funciona más cuando la ves más de una vez. La película tiene, contamos en una línea de que va, fines del siglo XVIII, un tipo que está en una colonia española en Paraguay, está esperando que lo trasladen a Buenos Aires, si no me equivoco, ya tengo un lío en la cabeza. Un traslado que no llega nunca. Entonces la novela es sobre su situación de espera, de que todo el tiempo quiere, desea que lo trasladen y no llega nunca eso. Pasan los gobernadores, todo lo congelan, y al tipo le pasan un montón de cosas internas, de adaptación con el medio, o como que esta cosa de preguntarse qué carajo acá y quién soy, bueno, un montón de cuestiones. La película de Martel va más por el lado ese, más la cuestión existencialista que la cuestión de estar esperando algo. Y lo que decía es que la primera vez que la vi, yo no me di cuenta de esto, si bien pescaba algunos detalles, pero la segunda vez que la vi, encontré cosas de película de terror, cosas, momentos que me hicieron asustar mucho, y después me di cuenta que ella tiene, La Mujer Sin Cabeza tiene algunos elementos que me hicieron asustar también, y después me cagué de la risa. Tiene momentos que son hilarantes, y a la vez es un viaje psicodélico, cómo está filmado, los planos son... vos vas a enloquecer, Paul, digo. Posiblemente te aburras mucho, porque sé que tenés poca paciencia, pero tiene unas cosas... Dale, dale, ¿pero qué? No, pero no puedo contar. No, pero dale. Tiene unos planos, el uso del color, el uso del sonido, es un viaje de verdad. Para mí es psicodelia pura por momentos. Y tiene un vuelo la película que uno se da cuenta de lo que está viendo, o uno se da cuenta de que está viendo mucha mierda cuando se encuentra con eso. Porque, ¿cómo se...? No es la película. No, no, por supuesto que no. En lo cotidiano. En su vida, digo, en su vida, de verdad. Porque uno se encuentra con eso y dice, pero claro, al cine le quedaba esto, ¿viste? Alguien como que, no que experimente, sino que use las herramientas de manera, con mucha libertad, digo. Uno vos te das cuenta de viendo siempre el mismo tipo de narrativa convencional, y uno tiene como el ritmo ya... tarreado, muy, muy, muy codificado de todo lo que mira, sea serie, película, superhéroe. Muy poco te corres, porque a veces hasta te da fiaca, digo, clavarte una película de los 50 y si no, bueno, me miro Seinfeld, no sé, uno está en esa, qué sé yo. Y cuando por laburo, o por te dan ganas, o porque te aparece algo de esto, te enfrentás a eso y decís, ah, bueno, cierto que el cine era otra cosa. A mí me pasó eso con Sama, de verdad, ¿eh? Tengo ganas de, ahora que se tengo, de ir a verla de vuelta, por tercera vez. No me pasa mucho a mí con una película de eso. Y encima con una película que es morosa, lenta, que tenés que estar muy concentrado, pescar, porque aparte la manera como hablan, tipo el idioma, te exige. Pero te da mucho también. A mí la verdad que me encantó. Alguien me dijo una frase. Me ha dicho una frase que. De la oscuridad. Supongo que es media mamona, pero bueno. Me dijo, me gustó más Jauja. Bueno. Pero ahí. No sé. A mí no vi Sama. Te pregunto esto si hay alguna posibilidad de comparación. Yo, Jauja, te puedo decir que tiene como una interpretación libre. Como te puedo decir, no se entiende un pedo. Sí. Digo, dos cosas que son las dos válidas, sí, y las dos pueden ser buenas. Sí. Digo, Sama se entiende todo. Digo, Sama no sí, es. Pero olvídate de eso. Digo, lo que dijiste de lo sensorial, de cómo está filmado. Sí, claro. Todo eso. ¿Tienen puntos en común o son dos cosas opuestas? Tienen, o sea, manejan con mucha libertad las herramientas del cine, te puedo decir así. Sí. Digo, va por ahí. Hacen lo que quieren. Me parece que la película de Lisandro Alonso es un poco más extrema. Es un poco más. Sí, más cerca de lo experimental, si querés. Tipo, tiene tiempos más largos. En Sama pasa algo todo el tiempo. Todo el tiempo está pasando algo. Y todo lo que está pasando es en función de la narración. Avanza todo el tiempo. Jauja, qué sé yo, si avanza. Tampoco me importaba si avanzaba o no. En Sama todo el tiempo está pasando son algo. Son dos búsquedas distintas. Son distintas, pero a nivel visual y sonoro tienen un impacto similar. O sea, eso es verdad, sí. Pero Sama te están contando algo desde que empieza hasta que termina. Ok. Pero bueno, no, ¿cuántas samitas le das? 10. ¿10 samitas? 10. Y bueno, sí, si sí, la quieres ver por tercera sí, vez. Sí, sí. Cuando salí le daba 7 samitas. Diciendo, che, no entendí un pedo. Pero bueno, al final, la última media hora me partió la cabeza. Y la vi de vuelta. Y dije, menos mal que la vi de vuelta. No, ese es. Ojalá la pueda ver en cine. Sí. Bueno, ¿qué otra tenés? ¿Sabés qué vi? No. Vos lo viste también. Vos empezás, el documental sobre Lady Gaga. Lo empecé a ver. Vi los 15 minutos. Gaga, 5'2" o algo así se llama. No me acuerdo. Sí, algo así. Me pasó algo. ¿Qué anunció? Que se retira, una cosa así, ¿no? Eso me enteré por ahí, sí. Pasa esto. Yo la vi en dos partes, ¿no? ¿Qué primero? Antes de hablar de la película. ¿Qué opinamos de Lady Gaga? Yo no sabía qué opinar porque yo nunca le seguí la carrera, nunca me interesó nada. Para mí era. Entendía que era una chica que siempre quiso ser famosa, probó de todo, estuvo en una banda de jazz, una banda de rock alternativo a lo Nirvana. Siempre ella quería pegarla. Y no sé cómo la pegó, de pendeja. Copia de Madonna. Sí, la agarraron como un producto y bueno. Pero ella siempre muy consciente de que quería ser famosa. Nunca le di bola. Me parece que tiene algunas canciones que me parece que están buenas, pero nunca le di bola. Me acabo de enterar que tiene 5 discos. Yo pensé que tenía 2. Bueno. Tiene 5. Pensé que tenía 10. No, tiene 5, arrancó en el 2008 a los 21, editó su primer disco. ¿2008 recién? Sí, 2008 tiene su primer disco. Pensé que estaba hace más. La cuestión con Lady Gaga es que, viendo esta película, me cae muy bien ella. Ahora voy a hacer algunas salvedades. Digo, es una chica supuestamente muy normal, no es una bomba rubia, es una chica de barrio. Pero me pasó dos cosas. Cuando empecé a ver la primera mitad, que después la corté, no la soporté. De hecho, esto lo leí en todos lados y todos pensamos lo mismo. Es insoportable porque tiene un nivel de una necesidad de exposición y de llamar la atención y de que fílmenme todo el tiempo. Estoy mal, fílmenme. Lloro, fílmenme. Me duele acá, fílmenme. Todo el tiempo está esta exposición. Voy a darle de comer a los perros, fílmenme. No, pero es insoportable porque aparte, y el nivel que ya es estereotipado de eso, y ahí es cuando yo dije, no te soporto más, no te aguanto más. Ella hace un libro, el último se llama Joan creo, o algo así, que es dedicado a su tía, o sea, sí, a la hermana de su padre, que murió muy joven, a los 19 años, 20. Se murió por una enfermedad, no sé qué historia. Bueno, ella le compone un disco y una canción. Y hay una escena en la que se junta con el padre y la abuela. Y le dice, te voy a mostrar la canción que le compuse a Joan. Y la abuela se queda como diciendo, pero bueno, no quiero que te pongas mal, abuela, ¿eh? Es muy emocionante, pero bueno, ya fue hace mucho. O sea, ella le estaba diciendo a toda la abuela, mira, como diciendo, tranquila, yo estoy re curtida, pasó hace 40 años. Y la abuela la miraba con cara de, ¿me querés hacer emocionar? Bueno, le muestra la canción, la abraza, llora Lady Gaga. Y la abuela estaba, pero lo más pancho, diciendo, bueno, no, como diciendo, no exageremos esto, tranquila, ya pasó, yo la disfruté. Como la vieja sola bajándole el copete a esta mina que estaba desesperada por decir, soy muy emotiva, lloro. Un nivel de neurosis que es insoportable. Eso es, la verdad que es deplorable. De la pobre Lady que debe estar en un nivel de depresión, debe estar viviendo. Por parte en la película todo el tiempo dice, en tal disco me dejó mi novio, en otro me dejó no sé qué. O sea, es una mina que tiene muchos problemas afectivos, necesita estar con alguien, lo dice ella en la película, ¿no? Y después tiene una parte necesita de ella, también el reconocimiento de Madonna, que de todo el mundo, no, todo el tiempo vive hablando de los fans, tiene un grave problema, de verdad. A mí me da un poco de pena, porque ella me cae muy bien. Y otra cosa que me sorprendió, que es lo mismo que había pasado con Elvis Presley y con Michael Jackson. Me alucinó el nivel de talento y de control de su talento y de lo que pasa alrededor que tiene. No es ninguna boluda, es mucho más talentosa que Madonna. A mí Madonna me gusta más, hay una historia, canciones y demás. Pero esta mina se sienta al piano, te parte el cerebro. Cómo canta, o sea, controla todo. A nivel de control, así a nivel ballet, musical, cagando a pedos a todo el mundo. Pero ahí sí, no por una cuestión de exhibicionismo. Miren cómo controlo todo. Todo lo que dice, tiene argumentos. Dice, no me puedes dar este saquito de mierda porque esta tela, si yo me siento tal cosa en la piel, me cuesta más. O sea, y esto retrasa el ensayo, y si retrasamos el ensayo, después yo no llego al... Todo y todo el mundo mirándola a una pendeja de mierda, como caga pedos a todos, pero con argumentos. Y me acuerdo cuando yo vi a Elvis, a mí me gustaba Elvis, pero para mí era solo un intérprete, un gran intérprete. Y si bien es un gran intérprete, es un tipo que musicalmente es Dios, sabía todo, escuchaba cada detalle de lo que pasaba en la orquesta, paraba una orquesta de 50 músicas para decir, no, vos me estás desafinando al bajista. O sea, ese nivel de obsesión y de oído. Michael Jackson lo mismo. Y esta mina lo mismo. Y eso me sorprende. Cuando alguien tiene ese nivel de control sobre lo que hace, o Prince, sí, no sé. Pero bueno, por eso quiero separar a la Lady Gaga insoportable, que todo el tiempo tiene que demostrar emociones a flor de piel y estar llorando por la vida, que obviamente es exhibicionismo puro. Y otro es su nivel de profesionalismo, que es increíble. La película es medianita. No pasa nada. Y cuenta la previa de cuando ella la eligen para hacer el espectáculo de Super Bowl. Claro, llega hasta ahí. Y la preparación del último disco, que coincide con esa época. De hecho, se editó a principios de este año. Pero bueno, eso fue Lady Gaga. No sé. Está bien, yo vi solo 15 minutos y me alcanzó con ¿viste? Eso. Sí, te pasó lo mismo que a mí, no la soportaste. No. No pero más, después te amigas, ¿eh? De hecho, yo tengo la sensación de que la quiero ahora. Ah, mira. Cuando vi toda la película, esa sensación de invitar a ver de que la quiero abrazar, pobre, viste, tiene tantos problemas. Le voy a invitar a ver Sama. Bueno, yo también vi un documental musical que está en Netflix. Nos Amis se llama. Es de Eagles of Death Metal. Ah, los Eagles. Los Eagles of Death Metal, que. El documental hace foco en cómo ellos se preparan para volver a tocar en París después del el atentado, creo que fue en noviembre de 2015. No sé si se acuerdan. En un show de ellos. En un show de ellos, que fue en una noche en la que en París hubo varios atentados, en un café, cerca de un estadio de fútbol, en el show de ellos también, y creo que en un restaurante también. El documental está dirigido por Colin Hanks, que es hijo de Tom Hanks. Y actor. ¡Wow! También es actor. Sí, hizo un montón de cosas. Mirá qué interesante. No, pero lo más interesante que tiene es algo que no vi, no sé si ustedes vieron, que es el documental de Tower Records. Ah, lo vi. ¿Lo viste? Sí, está bueno. Sí. Está bueno. Me encanta cuando estás por llegar al final. ¿Lo llegaste a ver el final? No. Es genial porque... Lo tengo ahí para ver, pero... Me da no sé qué, me siento que me va a dar como mucha nostalgia. Te da nostalgia, pero okay. Es muy gracioso porque uno de los últimos momentos del documental habla sobre cuando abrieron acá que los dueños, que era un tipo, un viejo, él no estaba de acuerdo, sí, porque no confiaba en los que querían abrir, los, no sé, los productores o los, no sé, los, sí, los productores argentinos. Los que tenían la franquicia. Sí, no confiaba en esos argentinos. Y de hecho le fue pésimo y lo cagaron con guita, no sé qué historia. Fue uno de los últimos momentos de Tower Records en el mundo, eso. Bueno, pero ¿cuántos años estuvo acá Tower Records? No tuvo tanto, ¿eh? No, a mí me parece que fue unos 4 o 5. Claro, muy poco. Bueno, para mí era mucho, no sé. Pero fue poco, 4 o 5. Sí, sí, en lo que es la vida de una empresa. Era muchísimo. Poco. Sí. Bueno, y. Dios santo. Colin Hanks, entonces viene de ahí, de dirigir primero eso. Antes había hecho trabajos como actor, había dirigido algún corto, ahora sigue su carrera dirigiendo otro corto más. Y bueno, también es amigo de la banda, los conoce desde hace mucho tiempo, entonces tiene acceso y tuvo acceso a toda la intimidad de lo que fue este regreso a París después de los atentados. Y el documental está muy bien, me gustó mucho cómo está contado, porque la primera media hora te muestra. Te cuenta la historia de la banda, pero especialmente la historia de la relación entre el líder de la banda, que es... The Leader of the Pack. Sí, Jesse Hughes, y Josh Homme, que también integra Queens of the Stone Age. Uh-huh. Se conocen desde chicos. Que es Homie. Homie es. Homie. Se pronuncia la E. Uh-huh. Como I. Mira vos. Josh Homme. Bueno, Josh Homme. Ahí te cuentan que se conocen desde chico y que el momento en el que empezaron a ser amigos fue cuando Hughes estaba siendo víctima de bullying en una fiesta, que lo tenían metido en una pileta y no lo dejaban salir. Los otros muchachos que estaban en la fiesta, que eran más grandes que él, apareció Homie y lo ayudó, lo rescató de esa pileta y se hizo amigo. Su héroe. Algo de eso hay también al final de la película. Hughes está en París ya con la banda, no sabe si va a llegar Homie para tocar, porque no es un integrante fijo de la banda, sino que es el baterista que también, como tiene su trabajo principal en Queens of the Stone Age y tiene montones de cosas más para hacer, tiene a los Eagles of Death Metal como proyecto paralelo, a veces aparece y toca. Bueno, y en este caso no sabía si iba a aparecer porque estaba por ser padre. Finalmente aparece. Ah, no, y es como que, no, porque me spoileaste todo. Pero también después de eso hay media hora más. Claro, ok. Ah, entonces veo hasta ahí. Está bien. No, igual, si tienen que ver algo, son unos 20 minutos que hay en el medio, que es el relato de lo que fue esa noche en la que. La del atentado. Contado, esto lo cuentan todos los miembros de la banda y unos fans que estaban ahí en el show y otra gente que trabajaba con ellos. Son 20 minutos en los que no hay ninguna escena de lo que pasó en el teatro. Todo lo que se muestra es medio artístico, cosas fuera de foco de afuera del teatro, cosas así de algún noticiero, pero no. Pero todo lo importante es el relato de ellos y la fuerza que tiene ese relato de lo que fue vivir esa noche. Así a los tiros y con arrastrándose entre la sangre de otros o esperando que los que están disparando vacíen los cargadores de las ametralladoras para poder moverse y salir de un lado e ir para otro. No sé, eso es impresionante. Y termina siendo también una película de terror porque te... Qué mundo de mierda en el que vivimos, la puta madre. Después te quedás pensándolo un rato largo y no dormís, no sé. Pero bueno, más que IT, te asusta. Claro, en resumen, ese es un gran documental que te ayuda a conocer un poco a estas personas, no tanto la banda. Hay pocos momentos en los que se escuche la banda, porque acá lo importante es otra cosa. Lamentablemente, la banda terminó trascendiendo más, ¿sabes?, a partir de ese hecho que por la música, ¿no? Digo, como que adquirió. Fue como lo de Charlie Hebdo. Claro. El número siguiente al que pasó el atentado vendieron un millón de, no sé, un delirio de, sí. De copias, ¿viste? Después se sí, igual un libro. Era, no era conocido acá, pero. No, pero era un Barcelona allá. Y estaba hace muchos años también. 40 años de. No, No, no importa, pero vendía onda 12.000 ejemplares y terminó vendiendo. Sí, sí, obvio. Y bueno, 200.000, sí, un delirio. Un saltito. Es que sí. Igual, tristemente, te ponen, ¿no? No, claro, claro. Sí. Uno se pregunta si no era mejor seguir vendiendo 12.000, seguro que lo era. Bueno, recomendas bueno. Entonces. Terminamos muy arriba. Los Amis. ¿Qué nos queda? Y pues tenemos muchas series, pero podemos hacerlo en otra. Hagamos en otra ocasión. Series y no estrenos. Series y no estrenos, qué bueno. Bueno, vemos la próxima. Y dale, sí. Escuchen Radio Encerrado. Bueno, espero que hayan disfrutado de toda la gata. Toda la gata. Adiós. Chao. Toda la gata.